quiero si el bochinche el que me espere. Este no es el trato para un hombre que te quiere con tanta pasión. Aunque estés pensando que me equivoqué, que te eché mentir y que me la embarré. Me pegaste una vaciada y me terminaste. No quiero perder el camino que cuando podía me llevaba a tus brazos, mi amor. Porque me quita la ilusión de amar, porque me dejas el mundo sin ti, porque peleas sin necesidad cuando era amor lo que sentías por mí. Ay, me molesta mucho. Ay, ay, que ella no me crea. Que estoy zafao, que ni en las curvas vuelvo yo a verte. Que estoy zafao, que estoy zafao. Ay, que estoy zafao, que estoy zafao. Mis compadres Pedro Castro Araújo y Claudia Lozano, con cariño. Siempre crees que el bandido soy yo. Sabías de mi vida y todo lo que el pasado un día me regaló. Pero muy temprano perdiste la fe. Para ti fue burla lo que demostré. Se te ha cambiado la luna y perdí fui yo. Yo tengo un pasado y olvidos, pero veo que sí te molesta lo que ayer viví. Ya no hay un fantasma conmigo. Y aunque quieras tener la razón, te vas a arrepentir. Será si sigues con la necedad. Sigo evitando que no llegue el fin. Pero si llega y nada es verdad, ¿con qué carajo me vas a salir? Ay, me molesta mucho. Ay, ay, que ella no me crea. Estoy zafao, que ni en las curvas vuelvo yo a verte. Que estoy zafao, que estoy zafao. Ay, que estoy zafao.